Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancario, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduravirtual.com. ¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. ¡Ay, Ustulo! Ah, no, pues habíamos dicho que no caminaba. Creo que no. I used to love. I used to love. Oh, yeah. Sí, no, pero la semana pasada dijimos que no. No. Está brava esa. Es muy jodida. Está brava. Es muy jodida. Es jodida. Buenas noches, sí. Querida audiencia de la psicosocial.ar, la Berizo Digital. ¿Es la Berizo Digital o Berizo Digital o Berizo? Es Berizo. ¿Cómo es? Es Berizo Digital. Berizo con doble S. Berizo, ay, Merizo. Berizo. Sí. Porque está en el barrio de Berizo. ¿Qué hago, Chello? Así. Hoy me. No me puse el corpiño. No sé si estaré a la altura de la bomba sexy. Ni. Mirá, Stranger Things. Cosas más raras se han visto, como dice la serie, Stranger Things. Mientras esperamos a la bomba sexy, que está callejera esta noche, en cualquier momento desde algún barcito, alguna peña, nos va a hacer una puesta a punto de cómo están las calles cordobesas. Yo prometo que si le roban el celular vamos a transmitir hasta que el señor maleante lo apague, y será radio verdad. Estamos a tener con un invitado así. Operadores. ¿Cómo, señor? Ramón. El se me corta un poquito, disculpe. Que nos está acompañando y nos está haciendo el 2. Ahí. Ahí. No, pero esos son los. Ah, llegó. Llegó la bomba sexy. Estoy viendo. No la veo Le todavía. Le vamos pero a quitar la cámara. Desactivá la cámara, Pablo. Puede enchufar el audio. ¡Hola! Pero mire lo que es. No, pero un segundo, ya las apagamos. Pero quiero que vea corte que me acabo de hacer. Es un corte. Porque patoica. No me lo veo todavía. Vio que me quedó. Es un corte moicano. Es un corte moicano. Lo que pasa es que recién me bañé y no se logró parar del todo. Qué raro que suena. Salude, prenda el micrófono, mija. Apagamos las cámaras. Apagamos las cámaras para que no se estropee todo. No entiendo nada, estoy en el baño. No entiendo nada. Lucas te apaga generosamente la cámara, no te preocupes. No, pero sale. Pero, pará. Hola. Che, estoy todavía en un lugar cerrado en este momento. Ah, bien. Pero con el celular, o sea, no sé cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Se escucha lo más bien. Qué bueno. Si te descuidas, se escucha mejor que lo habitual. Bueno, ojalá, buenísimo, porque vos sabés que escuché los otros programas y salía mi voz muy rara, o sea, no salía copado, así que salía bien y no. El no binario lo usamos para las personas, no para las cosas. Yo lo digo a propósito porque para molestar. Yo siempre digo rare, Está bien, está bien, está bien. Para molestar, para molestarme a mí. Está bien. Che, no te está veo, bien. No vale, boludo. No, ponete, pero ponete que te quiero ver la me cara. Pidieron que apagara. ¿Por qué? Prende un poquito. Prende un poquito. Prende. Pero lo que pasa quiero es que después se lo dejó. Quiero ver la pelada. La pelada que. Yo les cuento lo que pasó acá. Lo que están viendo de fondo es al gato Esteban. Gato Esteban. Y acá estoy yo. ¿Estamos con video para el? No, no estamos con video esta noche. No estamos con video esta noche. Pero la vio la pelada. El tema es que la nuca, yo no me la puedo hacer. Entonces la nuca, o voy mañana a que me repase el peluquero. Se quedó bueno. O me gusta. La nuca no. Es lo que me siempre gusta. No. Señor, para, siempre hay que pedir que le hagan la nuca. Siempre. ¿Sabes lo que me gusta mucho del look? Me gusta que como que seas un loco peligroso y ahora se note. Esa no es la idea. Muy bien. Esa no es la idea. Mirá. Ya está. Peor. Peor. Peor. No, pero lo arreglamos leyendo un librito. Lo arreglamos leyendo. Bueno, no, pará, me corto porque salimos ahora en el ascensor, mira, se me va a cortar. Me pongo ahí a leer cuando esté en la calle me meto de vuelta, o pongo mute por lo menos, porque si no va a hacer ruido. Me pongo a leer un librito tranca, un libro re sí, tranca. Quiero leer un poema, no sé cómo vamos a hacer. Yo tampoco. Hoy la bomba sexy está con todo, no sé si se dio cuenta más Ramón. En algún momento. Hoy la bomba sexy explota, en cualquier momento explota. Hola Lucas, hola Lucas, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, señora bomba. Bien, buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? ¿Cómo está bien, hoy? ¿Cómo bien. Se siente? Me siento bien, estoy sentado después de hacer una mi pregunta una odisea. Una odisea por los cajeros del conurbano bonaerense. Bien, muy bien. Hoy vos sos el famoso ladrón de cajeros. Acá está. Che, lo estamos Lucas, entrevistando ¿cómo? En vivo en la psicosocial.ar. Mi pregunta es como, ¿en qué parte del cartel? De la vitrina te sentís hoy te sentís Moria, ponele, vamos a poner así, hoy cómo te sentís, hoy te sentís Moria, te sentís Larritó o te sentís que sería como un nivel más abajo, ponele, o te sentís la de hasta el Maipo no paro, ¿cómo se llama? No me da la cabeza. No, pero esas son palabras mayores. ¿Cómo es la de Maipo no paro? Zulma Lovato, la gran Zulma Lovato desaparecida. Vos tenés que decir, en la escala de Ritzer, de estrellato, ¿cómo te sentís, Lucas? ¿Moria, Larritó o Zulma Lovato? O Mirta. Yo creo que hoy está Mirta no. Después de la triatlón. ¿Cómo te sentís, Lucas? Estoy más como Ritó. En un ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo estoy? Larritó la que dice como no. ¿Cómo estoy? Estoy como Ritó en un lugar de recuperación. Tranquila, pensando la vida, planteándome nuevos proyectos. Bien, en la clínica, digamos. Sí, en la clínica de recuperación, tranquila. Sí. Cara lavada. Ah. Pelo teñir, digamos, una cosa así. Raíces bien, negras. Raíces negras, pero relajada, bien, paz ahí, diciendo, estoy replanteándome todo bien. Me gusta, me gusta. Hablando, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de la escala de... No sé quién es Larritó. Larritó. Moria sé que es una cocainómana que estuvo encerrada por pasar merca por la aduana. Pero no es la... Para, porque para Lucas me va a decir, no es la misma que dice, ¿cómo estoy? Esa que decía, ay, ¿cómo estoy? No, esa es... ¿Te acuerdas de esa? Uf. Sí, tiene una carita rara, pero era muy bonita de cuerpo. Sí. Pero no me acuerdo. Pendeja, después como que se divirtuó. Uy, ¿cómo estoy? Era como muy... ¡Ay, cómo estoy! Sí, no llegó al Maipo, pero qué bajo, me da pena. Zulma creo que tampoco, pero Zulma de hecho desapareció. Zulma desapareció. Che, bueno, me voy porque estoy en el baño. O sea, estoy encerrada en un baño. Después para muteo y ya voy. Por favor, higienizate bien. Higienizate, no, ya hice mi menester. Estoy encerrada solo por lo la acústica. Que tenés que hacer quiero ahora... decir para nuestra estimada audiencia que solo estoy encerrada por la acústica, que no hay ninguna situación escatológica en este momento, que lo escatológico pasó antes. Y que además no aclares que oscurece, decía. Oscurece. Este programa cada vez viene más fuerte. Dios mío. Viene bien. Dios mío, en cualquier momento explota la bomba. Espero que tampoco estés por razones de ultra violence, dijera Lana del Rey. Lo que te voy a sugerir, calculo yo, es que directamente, o sea, vos ahora vas a salir a la Rúa, ¿no? A la Rúa, sí, señor. Danza la Rúa. Uy, tengo que leer ese poema, porque ese poema tiene que ver con esto, así que lo tengo que leer. Léelo caminando, en las calles de Córdoba. Calles de Córdoba, tal cual. Por las calles de Córdoba. Un poema de Cortázar. Es conocido, es medio cliché, pero bueno, no importa, lo voy a leer igual. Bueno, corto y enseguida entro de nuevo, pero no se vaya. No nos vamos. Ahí apague está. La cámara nomás para... Ahí está. ¿Se va? Ahí está. Listo. Cerró la puerta. Cerró la puerta, pero nos sigue escuchando. Por lo menos tenemos un oyente. Una oyenta. Y no es oyanta mala. Tengo 5 acá en el marcador de rating. 5. Sí. Bueno, para hacer un día que parecía que no se iba a salir al aire porque la bomba no llegaba, Marramón está reventado y operadores los hijos de puta, yo creo que tampoco iban a estar. Me dijo un pajarito, no sé, usted que tiene trato ahí que los conoce, creo que no, tampoco llegaban. Sí, no, hoy se llegaba. Hoy se llegaba bien. Otro. Ayer no llegó nadie. Ayer Carlos Acevedo con su programa Trascendental me estaba enviando los audios para hacer el programa y se le inflamó un ojo. Le agarró una reacción alérgica y el ojo se le empezó a hinchar, a poner todo colorado y no podía seguir leyendo. Y cortamos los audios y no lo saqué al aire. Es la maldición de los miércoles. Yo sé que Signomon salió. Yo sé que el aguardiente, el hijo, el hermano deforme de aguardiente de los miércoles, el Signomon salió porque lo escuché. Sí. No lo soñé. ¿Verdad que lo no? Lo escucho en la psicosocial. No pega. No pega. Bueno, con la culpa es del indio. La culpa del indio. No, la culpa es del retorno también. No puedo hablar muy bien porque tengo retorno. Está bien. Se dice, está regurgitando, digamos. Y tiene un delay el retorno. Entonces me cuesta mucho hablar y escucharme con delay en la oreja. Más difícil que cortarse el pelo de la nuca con una maquinita sin espejo atrás, no es. Es hablar con delay de medio segundo en la oreja. Yo tenía, igual le juro que es más difícil cortarse el pelo de la nuca. Digamos, se nota, sí. ¿Tenía algo preparado hoy para su programa o tenemos que inventar uno? No, si usted quiere, o sea, lo que teníamos hoy es historias de amor de mierda. Y cuando usted guste, pero primero le escucho, las sugerencias siempre serán bienvenidas. No, por Dios, no, yo me preparo, ¿no? Yo veo. Silencio. ¿Cómo es lo de la historia? La propuesta de eso. Historias de amor de mierda. Y para empezar, porque es una canción que en el resto de la Argentina, en la provincia rebelde, quienes pisan las 4, 5, 6, 7, 8 décadas, la conocen de memoria, por eso elegí una versión remixada de esta canción que vamos a escuchar, que es la 01, ¿no? Usted la tiene por ahí. Sí. No me digo ahora que no la tiene, porque... Sí, la tiene. Sí, la tiene, tengo todo. Sí, la Laura Branigan. Sí. Usted tiene todo. No, Laura Branigan. ¿Usted conoce a Laura Branigan? Tuve el gusto, sí. Nueva York, 1984, una noche lluviosa, había mucha niebla. Estábamos en la puerta de un boliche, sí, recuerdo. Pero Laura Branigan es la que cantaba con Los Buenos Muchachos, yo me estoy haciendo No, Branigan. A ver, suena, yo tengo el 01 que me mandó usted, que es Laura Conoura, Canoura. Sí, con Aura, ahí la odiaron todos los uruguayos que están escuchando este programa, lo odiaron. Aquellos a quienes no les gusta Laura Canoura lo están odiando. Vamos a escuchar la primera canción y después vemos qué es esto de historias de amor de mierda. Y dale. Vamos a empezar suave. Dale, ahí mando. Si vos llegaste como bueno. Un augurio, oh. Inaugurando mis días pacientemente. Tan Project, del clásico de Laura Canobra, acompañada por Jaime Ross, Detrás del Miedo. Si vos llegaste con un augurio inaugurando mis días y reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen. Hasta ahí uno diría, bueno, qué lindo. Y de hecho la gente va a seguir diciendo qué lindo. A mí lo que viene a continuación me deja un poquito... con cierta incomodidad. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar. Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es y que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. ¡A la mierda! Estoy dispuesta a no buscarle ni una razón ni un sentido, quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñaste esa cosa... esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. La embarazó. Pareciera, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí. Tiene toda la pinta. O le enseñó el amor, no sé. A mí no me deja muy... Me deja intranquilo, digamos. Es un feto metafísico de amor. Es un feto metafísico de amor. Sea lo que sea, digamos que... yo diría que para mí es una historia de amor de mierdita. Pero, insisto, esta era para empezar. Para empezar. Sí. Para empezar. A mí me pareció raro eso de me dejaste o me diste el misterio que no quise descubrir. Señora, si usted no quiere descubrir un misterio, no es un misterio. ¿No? ¿Verdad? No sé, yo creo eso. Claro, sí, porque, o sea, no es un misterio. Claro. ¿Está o no está? ¡Picabú! Yo qué sé, ¿sí? ¿Estás o no estás? ¿Vamos a jugar a escondida? ¿O va a apagar la luz y no sabemos dónde estamos? Claro, si yo me escondo y no está jugando nadie a la escondida conmigo, no es la escondida. Sí. Básicamente, ¿no? Sí, sí. Es rara. Yo diría, por eso la puse en primer lugar esta, en el certamen. Pero yo le decía, de acá vamos para arriba y vamos a ir llegando. No sé si hoy nos va a dar el tiempo para ver todas las historias de amor de mierda. Sí, sí. Pero no sé si nos va a dar el tiempo. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. Cerro Bella Unión. Vamos arriba a la celeste. Bueno, en segundo lugar, y acá la niña entró galantemente, por más que fuera una fémina, a el Club de los 27. Y no estoy hablando de la película de Capusotto, de la que todos nos reímos. Estoy hablando del Club de los 27, el famoso Club de los 27, de Jim Morrison, de la... ¿cómo se llamaba? Joplin, la flaca. La Janis Joplin, el Jim Morrison, El Jimi Hendrix. Miguel Abuelo, no sé si llegó al Club de los 27, pero... Y Rodrigo Bueno también. Un lugar... No, es verdad. También. Es increíble, ¿no? Pero también. No. Bueno. Qué necesidad, Lucas Marramón. Qué necesidad. Y bueno, pero está la bomba sexy, nos están escuchando con cordobeses. Bueno, está hay bien, que transar bien, con el público de Córdoba. Yo vi la película y me dejó de gustar, pero nunca me había gustado, pero bueno. A mí no me gusta ninguna película biográfica. Las detesto casi a todas. No. ¿Viste la del futbolista este? No, vi muy pocas, pero las pocas que vi. El 10 de la calle, es nueva, está en Netflix. El 10 de la calle. No tengo Netflix. O sea, no tiene Netflix. No tengo. A mí me lo pasan gratis. A mí me lo pasan gratis el Netflix. Ahí está. Vamos a sortear con los oyentes una cuenta de Netflix. Un usuario y una contraseña. No sería mala idea, ¿eh? Capaz que escribe alguien ahí. Tenemos gente que nos escribe. Nos escribe a mi celular personal. Nunca nos escribe el número que damos siempre, no sé por qué. Que vamos a pasarlo, porque total, digo yo, ¿para qué lo tenemos? Y porque da miedo. Da miedo escribir. Si sos argentino, da miedo. Cuando vos decís tu número de Uruguay, con el prefijo. Con el prefijo raro para nosotros. Y no, yo le mando un mensaje a este, me come 28 pesos. No, pero es un WhatsApp, te sale lo mismo. Da miedo igual. Detrás del miedo. Quédense detrás del miedo con Laura Canoura, que no pasa nada. Esto es un hit. Yo aclaro para toda la indiada argentina y para la indiada yoruba más jovencita, que tal vez no conozca el tema o que apenas le suene, sobre todo esta versión remixada, que esto es un hit, un hitazo de la música uruguaya. La versión, digamos, original, ahí se está... Ese es el tema de Claro, ¿eh? No es un hitazo. No es de Claro, es de Truchistar. El Claro está en el otro. Estamos con los tres, estamos con Antelmo, Truchistar y Inclaro. Pero bueno, la que tenemos para toda la Argentina, de momento, es el siguiente número, que se lo paso en cuanto lo encuentre. Se me pasa que yo con este celular... acá se supone que no anda, no anda, anda, no anda, anda, no anda, anda. Bueno, ahora en algún momento va a decidir andar. Y en ese momento les voy a decir cómo se pueden comunicar. Mientras tanto, Lucas, usted les puede pasar a la audiencia la otra forma de comunicación que está en la página que usted administra con mucha alegría, cuando no lo censuran los operadores, los hijos de puta. ¿Cuál es la página? Sí, la página en la que pueden dejar mensajes es la página de la radio, obvio. Lapsicosocial.ar. Allí abajo del reproductor hay un plugin de comentarios de una red privativa censurada por un gran equipo, call center de monjas del Vaticano. Así que no escriba raro, no ponga marica ni mande ninguna fotito, porque las monjas del Vaticano van a censurar inmediatamente sus mensajes. Pero si su mensaje no es censurable, se va a poder leer ahí en lapsicosocial.ar. Son unas monjas con circuncisión, le explico. Son las monjas de Mark Zuckerberg, que es interesante porque te censuran que vos pongas la palabra P-I-J-A o marica o lo que vos quieras. Aunque vos digas, yo soy marica. No, tampoco podés, no te dejan, te lo juro porque me pasó a mí. Pero sí podés bombardear, por ejemplo, qué vergüenza. Podés bombardear Siria, Irak, Afganistán, Vietnam. O el otro, que no me sale ahora. Que todos sabemos. Palestina. Podemos bombardear Palestina. También. Podemos bombardear hospitales en Palestina. Pero no vaya a poner la palabra pija. Porque a Mark no le gusta. No le gusta. Muy bien. Les decía entonces que para comunicarse, Mar Ramón ya les pasó una forma de hacerlo. Y la idea es que ustedes también pueden hacerlo a través de el siguiente número de celular. ¿Cuál es el número? Vos estás levantando tipos, por eso das el celular al aire. Ojalá. O sea, a esta altura no levanto ni tipas. ¿Sabe lo que son las tipas? Son las penas que le ponen en el ejército. Las tipas. A ver, ¿cómo sabe tanto del ejército? Lo que pasa es que ya lo dijo Capusotto. Yo soy el agente Bo. James no. Bo. Claro. Eso sí que fue un mimo, ¿eh? Que se rían de uno de esa manera da gusto. Vamos, nadie sabía. Mientras busco la otra forma de comunicación. ¿Le parece si vamos al 02? Y vamos al 02, sí. En el de los 27. Dale, porque no sé si rellenar tu programa o empezar a conducirlo. Dale, así que vamos al 02. Yo sigo buscando, pasa que apagué la cámara, pero dale. Gracias, ¿eh? Back to Black. Que sería algo así como volver al negro. Sí, volver a la oscuridad, sí. Volver al... No, está hablando de un tipo, obviamente. De una expareja de afrodescendiente. No, ahora le cuento que no. Back to Black. Hay que volver al negro. Según Amy Winehouse. A ver. Amy Winehouse. Por ahí había estado allá en Colonia, ¿no? Que también hay unos morochos lindos en Colonia. Y quién sabe. No sé. aire y más que aire, ruidos. Estamos con la bomba sexy en vivo. Uy, quilombo. Que nos muestra libritos, nos muestra cosas. Se escucha. Yo no mucho. Sé si. Sí, pero igual es divertido. No entender nada está buenísimo. Che, no sé. Pará, boludo, pero ¿me escuchás o no me escuchás? Porque recién escucha, no me escuchaban, pero te ahora escucho me escuchan. Yo y te escucha todo el mundo, bomba. ¿Dónde estás? Hola, mis amores. Estoy en la noche, porque la noche te llama. La noche la llevas en la sangre. O sea, no se puede. No se puede quedar uno encerrado. O sea, todos los que están en su casa escuchando esto, después salgan, aunque sea, péguense una seca de noche fría. Igual acá la temperatura ha ido subiendo, mirá, a lo largo de la semana. Estamos en un bar que es de un amigo, que es un copado, que no sé, el chabón es surfer de Mar del Plata, y se abrió un bar en el garage de su abuela. A ver si te lo puedo mostrar, mira. Está grande el garage de la abuela. Mira. Mira, y bueno, la gente que hace surf, o sea, ¿la ves? ¿Están haciendo surf ahí adentro? No, está, no. Pero... Yo veo... No, el loco, digamos... Hay como una cosa picada que en una bandeja de madera, y arriba hay un ovni de madera tapando la picada. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? Es un juego. Ah, no. Se son llama fichas. El juego del equilibrio. Es comida. No, son fichas. No, son fichas. Mira, es así. Me dijo que hay un dado, que no lo encuentro. Acá está, mira, un dado. Allá en el fondo, ya lo vi. Es el negro ese. El negro del fondo está dado vuelta. Ahí. No, ahí está. ¿Qué están mirando? Hijo de puta. ¿Ustedes quieren fichar cuál es mi chongo? No van a saber, hijo de puta. A ver si se bueno, ve cuál es el. Por 10 millones de pesos, ¿cuál es el chongo de la chonga? A ver, mientras tanto yo paso el número de comunicación. Dale. Paso el número de comunicación. En 8 comunicación. En 8 tenemos tanda forzada. Ojo. Más 598-94-510-704. Escribí a este WhatsApp y contanos en dónde estás vos, a dónde te agarró el programa esta noche. A la bomba sexy la agarró en un baño, después en un ascensor, después en la calle, y ahora con un dado, y con un flaco que está dado, no es Dios dado, el venezolano que todos queremos que reemplace a Maduro de una buenísima vez, sino un flaco que está dado, además del dado. Tiene toda la onda. Acuérdese que no estábamos saliendo por redes sociales. Ese no sé si es Einstein o Foucault. No, perdón. Yo, no, perdón. Es lo mismo. Lo mismo. Love is the answer. Ah, love is the answer. El amor, o sea, es la respuesta. ¿Querés leerlo ahora? Para, porque me interesa mucho que usted. Yes, baby. Me interesa que ustedes sepan cuáles son los looks que se manejan en el lugar. Entonces voy a. A carpetear. Está muy lindo el lugar, ¿eh? Fuera de joda, está lindo. Muy lindo. Está lindo. Linda la intención. Garage, yo me quiero mudar a ese garage. Es más grande que mi casa. Que mi casa y la de mis padres y la de mis abuelos juntos, el garage. Mirá lo que es eso. Está muy quiero bueno. Quiero mostrar una cosa del baño. Es una lástima no estar saliendo por video hoy. Sí, sí. Con la comunicación que tenemos, si lo saco por video. Eso de que nos va a mostrar algo, eso que nos va a mostrar algo del baño que no se aguanta. A ver, ¿qué nos va a mostrar? Un inodoro japonés. No, dos inodoros. A la mierda. Hay dos inodoros en el mismo baño, señores. Es como para es como para cagar en compañía, ¿no? Es decir, vamos de la mano, nos sentamos. Decir, che, ¿cómo va ahí? ¿Va saliendo todo? Sí, sale bárbaro. Escuchando. Lo tuyo me está costando, pero bueno. Le contamos a la audiencia que está escuchando que no es joda esto. Hay dos waters, dos toalés, dos agujeritos inodoros. Con tapa para sentarse, dos inodoros, uno al lado del otro, separados por una baldosa y media de distancia. Sí. Cada uno con su cajita para tirar los papeles higiénicos. Es espantoso. Yo entro ahí y salgo a los gritos. Yo me pego un tiro. Para lo único que le, a la única gente que le puede servir es a la gente que se va a tirar un tiro para no tener que estar haciendo equilibrio al lado del que se sentó. No, lo que pasa que o sea, se ve que lo abrieron rápido al bar. Falta el Durlock. Ahí en el medio. Rápido, le falta la pared en el medio. Claro. No, pero no le pueden poner una pared ahí. No hay espacio para una pared. Ni siquiera una hoja de Durabor. Un Durlock va. Durabor es una madera muy finita. Les cuento, miren, ahora les cuento otra cosa. Ahora, está el amor de mi vida intentando que una vez más. Yo cuento que el amor de mi vida tiene Asperger, o sea, es como un Sheldon. Es como un Sheldon versión moderna. Ahí viene, porque yo dije, entre todo este quilombo nadie lo va a escuchar nunca. Ahí tío. Ahí viene, si hasta ahí le llega la cintura, ahí apagó y dejó de filmar. Opa. Mira la birrita, qué rico. Una birra negra. Nosotros estamos encerrados acá, Lucas, en el conurbano. Yo acá todo lo... todo negro, como debe ser. Llena de cepa delta, claro que sí. No tengo nada. Llena de delta. Malta sí. Y cepa delta. No le habrán estornudado arriba, ¿no? Bueno. Nos quedan 4 minutos. Yo en 4 minutos les voy a contar por qué la canción de Amy Winehouse, si me dan permiso la bomba y Lucas, por qué es elevar un poquito la apuesta en cuanto a historias de amor de mierda. Silenciamos los micros un segundo, bomba. Ahí va, muchas gracias, compas. Él no me dio tiempo a arrepentirme. Mantiene su pija húmeda con la misma apuesta facilonga de siempre. Epa. Yo con la cabeza en alto y mis lágrimas secas, me la banco acá con el flaco con el que salgo. Vos volviste a lo que ya conocías. Y yo voy de nuevo hacia lo negro, hacia lo oscuro, hacia la oscuridad. Hacia esto, negro. Recuerden que es el último, sí, pero es la oscuridad. Es el último disco de Amy antes de Amy morir de sobredosis de cocaína, pastillas y alcohol, ¿no? O sea, se la dio con toda. Y después dice, yo te amo mucho, pero no alcanza. Vos amás la chupada y yo amo la jalada. Epa. ¿Cómo estaba esta chica? ¿Sí? Dios. Sí. Y la vida es como una cañería, como una pipa, como una cañería puede ser. Un pequeño vintén rolando paredes adentro. Únicamente decimos adiós en palabras. Yo he muerto 100 veces. Vos volvés a ella, ya sabemos a quién es. Y yo vuelvo a lo negro. Yo vuelvo a la oscuridad. Ese es Back to Black. Por eso dijimos historias de amor de mierda. Y esta era elevar un poquito la apuesta. Entre un cocainómano. Bueno, una cocainómana. Los dos son dos drogadictos de porquería. Él no la quiere del todo. Ella está muerta por él. Y está hablando de la última historia que tuvo. En la que además, cuando dice you go back to her, tú vuelves a ella. Puede ser perfectamente la droga, porque el anterior se la daba con todo, o el último, que a lo que vuelve es a la verdadera novia, porque a Amy la tenía como segunda. Y de esto Amy se entera pocos días antes de morir. Muy jugada la letra, muy jugada la verdad. Muy personal también, mala. No tenía más nada para ocultar. Sí. Tenía sistemas... Decían que Charlie tenía un sistema que apretaba un pedal y le daba un saque en vivo. Eso yo nunca lo vi. Pero a esta flaca, sacándose la merca del pelo, que tenía la bolsita en la cabeza, adentro de la peineta, y con la peineta, niácate, niácate, la vi más de una vez. O sea, ¿qué? O sea, no da, digo. Pero, no. Insisto, historias de amor de mierda. Esta historia de amor de mierda es la segunda y vamos subiendo la apuesta. Sí. Se nos va a terminar. Tenemos que ir con un tema. Y vamos con el tema del medio. El tema del medio, vio que le puse al final, este es para el medio. Oh. No sé que a usted le encanta. Yo le haga esas cosas. Sí, ya lo tengo, sí, ya está. Pero lo que pasa es que yo nunca sé cuál exactamente vamos a llegar al medio. Claro. Ese es el tema. El tema del corte del medio, lo escuchamos y después volvemos porque tenemos menos de un minuto para la comunicación que se nos corta, así que vamos para ahí. Chau, chau. Joaquín Sabina. Mirá vos. Bueno, 19 días. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína. Los sábados a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. en Triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y berizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Los sábados a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En Triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y berizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduravirtual.com. Basta, me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con lapsicosocial.ar y brizodigital.com. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Ah. Yo muero con las metáforas de Sabina, me matan. Esta 19 días y 500 noches es como un impas en las historias de amor de mierda, pero no deja de ser una historia de amor de mierda, ¿no? Porque lo nuestro duró lo que duran en dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro que nadie, como un perro de nadie, ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. O sea, había envejecido, tipo. Yo les voy traduciendo por las dudas, ¿vio? Qué manera jodida. Tenía razón, mis amantes, de decirlo. No, seguro. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios, o sea, estaba muerto de pasión, y escarcha en el pelo. Claro. Me hace acordar a Carlitos. Las nieves del tiempo platearon mi cielo. La tiene leída. Dijera el Hermiuraño, quien ayer nos acompañaba, para quienes escuchaban el programa, el Guille, el Hermiuraño, que nos va a estar acompañando en varias tertulias de los martes. Al final del programa, hágame acordar, más Ramón, ¿enciende o no enciende ese pucho? Hágame acordar al final del programa que tengo una sorpresita para la próxima tertulia de Oyendén de Aguardiente de los martes. Hágame acordar. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería querer y ella no. Pobre tipo, ¿no? O sea, pobre tipo no, porque en realidad siempre fue un mal tipo y sin embargo ahora le toca perder a él. A mí me gusta así mucho eso de dos veces es no. Quería quererla querer. Claro, porque por eso le digo. Quería quererla. Quería quererla no la quiere, no. Señor. No la quiere. Quería quererla, es no la quiero. No, pero. Sí, pero está muerto. Está muerto porque lo dejó con la miel en los labios y escarcha en el pelo. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso. Me tiró dos besos, uno por mejilla, lo ve. Y regresé, y acá, por esto historias de amor de mierda. ¿A dónde regresa Joaquín, el torero? Como al dealer. Se va a buscar allá. Al dealer. A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas. A las cenicientas de sal y esquina. Hablando de amor pago, ¿no? Digamos, no es amor. Ah. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma, ¿con qué? Con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa. No, la bolsa no se derrocha. Y la vida, en realidad, derrochando la bolsa y la vida es una expresión, ¿no? Digo, prodigándome. La fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. La dijo, noche de las narices frías. Exacto. Dijo hola y adiós. Pero es que es eso. ¿Por qué son 19 días y 500 noches? Sino Joaquín. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí, claro, porque el malo, como decían mis amantes, siempre era yo. No, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar porque ya no le importa? Siempre tuvo, y acá otro indicio de historia de amor de mierda, machista del orto. Siempre tuvo la frente muy larga, la lengua, la frente muy alta. O sea, el orgullo. Una mujer y orgullosa está mal. La lengua muy larga. O era, o sea, pelada. O él tenía una frente larga porque era pelada. Como estoy yo ahora. La lengua muy larga y la falda muy corta. ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos, Joaquín? Tenía la falda muy corta. Pero andá, Joaquín. Y depende. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. Qué pena tan grande negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y tanto la quería que aprendí tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. No sé si entendieron la... Me gusta más el de carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Me gusta más ese. No lo tengo, ¿eh? ¿Eh? ¿De quién estamos hablando? Ese, de Sabina. Ese te gusta porque sos yoico y te gusta que sea de Buenos Aires. Por eso te gusta, Lucas. Es más dulce. Él se enamoró de una chica que desapareció, que los milicos la mataron. ¡Ah! Pero qué necesidad. Eso ya no es una historia de amor de mierda. Eso es una historia de gente de mierda. ¿Tanto así? No sé, más o menos. No me acuerdo mucho. Creo que se enamoró. Bueno, Sabina nunca se enamoró de nadie, pero nos vendía esa imagen y transó con los desaparecidos. Sí. Claro. Es un tipo que... Estoy creyendo que no se ha tenido que esconder en su momento. Y era nada más alzadura con una porteña y punto. Bueno, la cuestión es que el tipo regresó a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino a la harina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Qué pena tan grande, ¿no? Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla, insisto, 19 días y 500 noches. Si esto no es una historia de amor de mierda, pero con cierto toque alegre por ese flamenco, ¿no? Que suena de fondo. La guitarrita. A todos nos enganchó, porque hay que escuchar una canción que hay que lograr. Esto solo Sabina. Un hit con un tema que dura 5 minutos y medio, que no repite más que el tanto la quería que tardó, y lo repite 2-3 veces, pero digo, el resto de la letra va evolucionando y evolucionando. 5 minutos con flamenco hit. Número 1, suceso. Bueno, este era el corte, la parte del medio, y lo que viene es mucho peor. Me parece que va a quedar para el próximo programa, porque la bomba que está ahí se ríe, la estamos viendo. Yo no la veo, a ver. Ahora la veo. Yo le quiero contar a la audiencia algo que la audiencia... Es más linda sin maquillaje la bomba. Es más linda sin maquillaje, es verdad. Es más verdad. Linda sin maquillaje, mirá cómo vos. Cómo se nota la edad, cómo se te cae el... ¿Cómo se nota la edad? porque he descubierto, temo decirles, que a medida que avanza la edad, por razones que habrá que hablar en terapia, a los chabones les gustan más las minas sin pintar. Pero bueno, se ríe con esa risa. Me mató. Esa risa sí. Imposible que tiene, además, ¿no? No, pero bomba, yo vengo de una familia donde las mujeres no se maquillaban. En la mía tampoco. Yo vengo de una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Ah, yo pensé que si está de luto y siempre gris, tras el alcohol. Para lo que es. Digamos, no, yo estoy cantando la de Pedro y Pablo. Para que pongo el juego porque estoy jugando, chicos, aunque no lo puedan creer, pero ahí se lo muestro. Este programa ya es cualquier cosa. Sí, todavía no perdí. Si tuviera un sueldo, esta vez la bomba tiene una reducción del 35% en su salario. Por lo menos. Y se salvó de la sanción porque apareció. Se salvó de la sanción porque apareció, si no. ¿Cuándo no, compañero, luchando por derechos laborales a pleno? Y bueno. Perón, qué gran. Hoy no es la que cantamos. Yo le quiero decir a los oyentes, esto es gratis, Perón, no se quejen. No se quejen. No se quejen. Y les voy a contar otra cosa, que la gente. Sí. Pero yo les voy a contar algo a la audiencia, porque la audiencia se olvida y o lo sabe, pero no lo tiene en cuenta. Quien les habla está en Montevideo, Uruguay. La bomba sexy está en Córdoba. En este momento en un bar en la calle. Quien nos opera, el varón Ashler, Luca Marramón, estoy está en el mente. Urbano de Buenos Aires. No, estoy sí, en también. Mi mente yo. I can't get you out of my head. Bueno, o sea, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba. Lo ven el triángulo rarísimo isósceles. Calino, no sé qué viene a hacer. Y a veces tenemos invitados al mismo tiempo que están, por ejemplo, en La Paloma Rocha, como el otro día. O sea, La Paloma esto, Ladrona. Y por lo general. La Paloma Rocha. A los ladrones le decimos Rocho. No son ronchos. No, Rocho. No. Rocho. La Paloma Rocha es la Paloma Guerroa, la Paloma Chorizo. Chorra. Acá son chorros. Lo que les cuento es eso. O sea. De hecho, por lo general, salvo ahora que, bueno, se nos desconectó la bomba, que la bomba prendió un poco la cámara para mostrarnos lo que se veía. En realidad, ni siquiera nos podemos ver las caras. O sea, nosotros estamos haciendo un programa en el cual nos vemos tanto como ustedes a nosotros. Es más, a veces ustedes nos ven más porque prendemos las cámaras para hacer alguna transmisión por Facebook o YouTube. Ya probaremos por Instagram. Yo insisto que Instagram es más cómodo, pero bueno. Ya probaremos por Instagram. El tema es que no nos estamos viendo. Esto es una osadía que nos estamos mandando en la psicosocial.ar. Lo es. Yo creo que más que osadía tiene compañerismo y amistad. Lo tiene. Es lo que permite hacerlo. Cuando no vienen operadores, los hijos de puta, que algunos jueves se han hecho escuchar, sobre todo cuando uno escucha después el programa, los ruidos que le ponen de fondo, porque uno escucha también el programa, Marramón, mire que uno escucha después, pero bueno, es muy divertido hacer este programa, es muy divertido jugar a que ustedes nos están escuchando, nos están acompañando, sabemos que lo hacen, se comunican con nosotros, eso está buenísimo, y por eso vuelvo a pasar la vía de comunicación. Mientras la bomba sexy que ha desaparecido, le cuento. Se fue, mira, ahí. Porque la está pasando bárbaro. Ahí se va, cierra la puerta. Se va, ahí se está. Fue. Y dice: más 598-94-510-704. Más 598-94-510-704. A ver, espera, voy a mandar el mensaje ahora. Pipí, cucú, haceme 3 de 1000. Está bien, ¿no? Ahí está, enviado. ¿Estás llamando al bar para que te haga milanesa? 3 de 1000 quiero, papá. Ahí está, listo, enviado el mensaje. Está bien, usted sabrá. Yo le cuento que acá Mientras tanto les vuelvo a recordar, más 598-94-510-704. Hasta que no llegue un mensaje lo voy a seguir repitiendo, carancho. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, sí. Y hay un programa que se supone que viene a continuación. Se supone, sí. En un rato tienes que empezar un programa de un tipo, qué bueno, hace lo que puede el chabón, pero... Nos estamos yendo. Y nosotros también nos estamos yendo. Yo me gustaría irme con el poema que La Bomba había preparado, pero me parece que La Bomba estaba... Sí, lo que pasa es que, a ver, La Bomba está hecha una bomba. Está, ya nos dijo, de joda por ahí, aparte ustedes lo escucharon. No hay que molestarla. Aparte, yo considero también que tiene un alto octanaje hoy, ¿eh? Ojo. ¿Octanaje? Sí. Me mató con esa. Voy a buscar octanaje. El octanaje es la capacidad, ¿no?, de combustión de la nafta también, ¿eh? Estamos hablando de niveles alcohólicos. Octanaje. Bueno, yo creo que se queda corto. Está divertida la bomba. Está muy divertida. Está muy divertida hoy. De alguna manera estuvo bueno porque fue una manera de introducir las historias de amor de mierda con las que nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y ahí ya no va a ser el que me dejaste el misterio, esta cosa que no sé cómo nombrar, o esta que el flaco volvía con las drogas y ella también, y que después él la dejaba y ella estaba enamorada y volvía a la oscuridad, back to black, como Amy Winehouse. O Sabina diciéndole a la mina, a la flaca, que no, porque vos tenés la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. ¿Cuál es el largo de tus pantalones? Claro, boludo. ¿Quién te dijo que eso de tiro a vos, corto, Sabina? A vos, loco. Claro. Y como ella lo dejó, mirá las excusas. Como ella me dejó, me tuve que volver a dar con la cocaína. Anda. Pobrecito. Ay, pobrecito. Esto lo dejó. Ha sido una versión muy light de lo que va a ser la semana que viene, donde vamos a empezar con una flaca, no voy a adelantar más nada, a la que le encanta que el novio la reviente y lo canta con alegría. Que la haga sentir insignificante. No, que la reviente. Que la reviente a patadas. Ah, bueno. A cachotazos. ¿Le dice cachotes allá? A chotazos. Cachotes es como un cacho de algo, ¿no? Es algo, una porción voluminosa y grande de, por ejemplo, un cacho de milanesa. ¿Qué cachote? No. Un cachote de milanesa. Que te den un cachote, estoy reactivo, ¿eh? Estoy para salir con Francesco. Y hoy le dije porra yo a usted fuera del aire. Sí, me dijo que yo tenía una porra en la cabeza. Sí. Y bueno, por suerte no tengo un sorongo. ¿Sabe lo que es un sorongo? En Venezuela. Sí, un tereso. Que se utiliza. Ahí está. Sí. No, no somos tan distintos. No tan distintos. Estaría para pasarlo ahora de sumo. No tan distintos. La podemos usar para cerrar. Porque ha sido un programa en el que no somos tan distintos. Y bueno, mire, si le da tiempo a los dedos y al algoritmo, yo no tengo mucho problema, Había otra selección, pero la vamos a dejar para la semana que viene tranquilamente. No, ponga usted el tema, ponga, haga lo que quiera. ¿Le parece? Bueno, no, si no quiere, no. Y bueno, nos salteamos el... Ya la tengo, ya la tengo. Ah, la tiene, está, entonces, bien. Bien porque cierra mejor para la semana que viene lo que tenía preparado. Dale. Lo que le voy a adelantar ahora, ya, y me parece que con esto nos vamos yendo, digamos, le paso el chivo. El martes que viene, ustedes saben que Aguardientes tiene tres patas, Aguardientes. Una pata los martes, que es la tertulia, también llamada Oyendel, una pata deforme, una pata mutante, que es el monólogo que... hace quien les habla, el bar, que los miércoles, ¿no? Los martes tenemos la tertulia, Oyendén, es la tertulia de Aguardientes. Los miércoles, es muy complicado todo esto. No, Aguardientes. Sí, es muy complicado. Aguardiente va los martes, miércoles y jueves de 22 a 23 horas. Ahí está. Listo, ya está. Y los martes, bueno, los martes es la tertulia de Aguardientes, que se ha dado en llamar oyente. Los miércoles es... No. Se llama Guardiardiente. El monitor sí. Me mata. Cuya sección se llama Oyendel. Sí, pero usted primero presenta el programa. Después la sección es para los que escuchan su programa. Bueno, Aguardientes tiene tres secciones y las tres secciones se dividen en tres días. Los martes somos tertulia, la tertulia de Aguardientes. Sí. Los miércoles es el monólogo de Aguardientes, ¿no? Más saturado, en el que ahora estamos contando la historia de el gato Flora. O sea, Flora Tristán, la primer feminista avant la lettre, la primer mujer socialista, la que dijo aquello de si hay alguien más oprimido que el obrero, es la mujer del obrero, trabajadores del mundo unidos, lo dijo antes que Carlitos y que Federico Engels. Esa es la historia que estamos contando los miércoles en Aguardientes. Y los jueves en Aguardientes tenemos Aguardientes, la versión en vivo, y más dicharachera, más loca, más bueno, ya ve. ¿Ya ve? No lo cite en vano, no pronuncie su nombre en vano. Espere que ya llegamos a su programa, espere, eso ya pertenece a nos estamos yendo. Vio que se le empezó a escapar, yo a mí también, yo ya me voy, vio que le hago caso, usted me dice que le ponga el mismo nombre, yo le pongo el mismo nombre, ya le hago caso, ya hago lo que usted diga, pero lo que le quiero dar es la sorpresa, porque ¿quién no estaba apareciendo últimamente en Oyendén, digamos, en la tertulia de Aguardientes, que es los martes? ¿Quién no está? Hay alguien que se fue, bueno, sí. Alguien que se fue. ¿Quién se fue? No me sale el nombre, me olvidé. Nicolás del Caño, ahí está. Martín Delgado, ahí está. Martín, es que son muy parecidos. No, pero bueno. Yo creo que... Yo no sé quién se va a enojar más, si Del Caño o Delgado. Pero bueno, Martín Delgado Cultelli, con quien arrancamos Oyendén, que hoy pasó a ser la tertulia de Aguardientes, nos va a estar visitando en calidad de visita el martes que viene para contarnos de un curso que en Uruguay lo podés hacer o todos los jueves o todos los martes. Va a pasar el chivo de manera completa. Lo podés hacer o todos los martes o todos los sábados. Perdón, vamos a pasarlo completo. Y nos va a estar visitando para contarnos acerca de este curso. Movimientos, usted se acuerda que este muchacho milita en lo que es los movimientos indígenas. Movimientos indígenas en A, B y A. En Avia Yalá, América. Historia y teoría. Profesor titular y coordinador Martín Delgado Cultelli. ¿Lo conoce? Sí, claro, es nuestro compañero. Egresado del título de experto en... Está aburrido, Pablo. Bueno. Egresado del título de expertos en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Y bueno, cada módulo tendrá un profesor invitado. El martes que viene, a las 10 de la noche, Martín les va a estar contando bien de qué se trata esto. Lo que les cuento es que puede ser o los jueves 18:30 a 20 o los sábados de 14:30 a 16 en los jueves en el Centro Cultural Apacho en Carlos Rollo 16:29 y los sábados de 14:30 a 16 en el Castillo de Arte Borda, allá en Lezica. Resérvense el tiempo, yo probablemente esté visitando los sábados. El costo de esto, que dura 3 meses por mes, es $300 pesos uruguayos. $300 pesos uruguayos no llega a ser $10. Viene a ser algo así como $7 por mes. Las 4 clases mensuales. Es una bicoca. ¿Se dice así, de ese lado? Sí, sí, creo que en toda Latinoamérica unida. Una ganga. Bicoca, una ganga. Sí. Una ganga. No lo solemos usar cordialmente, socialmente, pero yo entiendo que una bicoca es algo, una porción muy pequeña de algo. Es muy barato, una ganga. Sí, a burger. Sí. It's a burger. Es una bicoca, $100,000. No, dijimos que son $300 pesos uruguayos por mes, o sea, $900 pesos los 3 meses, una bicoca. El martes entonces nos va a estar visitando en calidad de visita Martín Delgado Cutelli, y bueno, estaremos hablando con él de su curso, del porqué de su curso, del para qué de su curso, y después nos vamos a estar peleando como corresponde en todas las tertulias de Aguardientes de los martes. Y ahora sí, nos estamos yendo, así que mientras se va terminando esta comunicación, le paso la posta a usted, le paso la posta, acá tiene la posta, la recibe, prendo el video para que vea la posta, acá va la posta. Espere que estoy haciendo autobombo. Espere. A ver. Si usted hace el autobombo, yo le voy a dar la posta. ¿Quién es? Maxi Darío Costecchi. Acá está. No, el de fondo. Que tiene una sopapa, señor, en la mano. Le sirve. ¿Qué está haciendo, señor? Tenga cuidado con eso, señor. No se engolosine. No, señor, por favor. No haga eso en cámara, por favor. No haga eso en cámara. Y menos con los pelos así que ahora. Dijera la bomba, ahora se nota que sos un tipo peligroso. Bueno. Excelente definición. Y eso que tengo la porra, ¿eh? Mirá que uno se hace el hombre, ¿viste? Se hace. Trabaja el intelecto, las ideas, lee, tipo jodido. Pero viene una mina y en cinco frases, en cinco palabras, te define las cosas como uno no puede. Ahora se nota que sos peligroso. Me gusta genial, porque ahora se nota que sos peligroso. Me mató. Es magnífico. Esa es la intuición femenina. A mí, yo no sé si es intuición femenina. A mí me gusta mi moicano, mi corte moicano, que mañana iré a la peluquería que me lo repasen. No está mal. ¿Te cuento qué pasó? Sí, no está mal porque usted no me vio la nuca. Ahora voy a ver. Sí, no, yo le vi la nuca, señor. Le dije, siempre hay que pedirle a otro amigo o amigo mío, por favor, ven a mi casa a hacerme la nuca. Sí. Y yo normalmente agarro a la Mónica, que es la profe que estuvo ayer pasando también por el programa. Pero estamos medio que lejito ahora, así que hasta el fin de semana no la agarro. Igual el fin de semana llega ahora. Lo que le cuento es que mi papá me dijo, y ya no fue sutil, no fue, che, ¿qué te parece si te cortás el pelo? No, me cayó en casa. Me vino a traer unas cosas porque yo estoy lastimado de los pies, tengo un esguince hace mal curado. El otro pie, por forzarlo, ando con muletas. No sé si usted se acuerda que ando con muletas. Y como el fin de semana fuimos a la casa de la nona, que es la única que me queda, y hacía un año y medio desde la pandemia, desde que empezó la pandemia que no la veía, fuimos igual. Y al llegar a la casa de ella, que lo único que hice fue bajar la escalera y caminar los 30 metros que me separan de la puerta del edificio. Ir hasta la esquina, agarrar un taxi que no pasaba ninguno, con la muleta, como podía, paro un taxi, me bajo en la puerta y cuando llego tengo los pies que parece esos globos a los que le salen cuernitos. Sí. Bueno, ya tenía los pies hechos pomada de vuelta. Y en la casa de la nona me tuve que acostar porque no podía más del dolor de los pies. O sea, el interrumpir el reposo me mató. Entonces mi viejo cayó por acá con algunos mandados que me hizo. Tengo un vecino, Fernando, que se porta... los dioses, la verdad que da gusto tener vecinos como los que tengo y viejo como el que tengo. Y mi viejo me cae por casa con qué? Me cae con los mandados y qué más. No sabría decirle, con masitas. La máquina de afeitar. Y me dice, toma, para que te cortes el pelo. Digo, pero tan mal está, ¿no? Bueno, cuando te lo peinás no está mal, pero viste que te cuesta peinarte. Claro, yo me olvido peinarme. Yo siempre digo, me compro cremas y se me vencen, porque me olvido ponérmelas. La cuestión es que me cae con la máquina y le digo, papi, pero ¿no me trajiste el enchufe? ¡No! ¡Tiene 60 horas de autonomía! ¿En serio? ¡Sí! Yo la usé. ¿Pero qué era? ¿Un Tesla? ¿Un Tesla Model 3 era eso? No sé qué. Para mí, que en vez de 60 horas, era 6 horas y salió mal el cero. Estoy seguro que es un error de ese tipo. Empecé a cortarme, me corté un lado, me había dejado todo el otro largo, era una cosa como, ¿no? Para salir en Yo Amo los 80 con la doctora Amor. Tenía todo este lado pelado y este lado todo largo. Y lo tenía por acá el pelo, hasta ayer. Claro. Entonces era una cosa así, ¿no? Tipo, estaba ideal para salir en Yo Amo la música de los 80. Y me empecé a recortar para emparejar y que me quedara primero joder con la moicana. El tema es que se termina la máquina antes de que yo termine de dejar los dos lados iguales. Y tiene que usar la enchufada, señor. Pero es que no tenía el enchufe porque mi viejo me aseguró que no precisaba traérmela. Y lo llamo a mi viejo en un grito: ¡papá! ¿Qué me hiciste? Yo no puedo salir ni a la esquina, porque es verdad, era una vergüenza. No era la nuca, no, era todo, era una cosa oblonga. Pero señor, usted vive a dos cuadras ahí de la Casa de Gobierno de Uruguay, hubiera ido ahí a la Casa de Gobierno y hubiera dicho: miren, necesito que me hagan una rebaja acá. Ustedes que son profesionales en recortar cosas del Estado, sí, presupuesto. Por favor, no me pueden recortar acá la nuca también. Mirá, te recortaba, te agarraba el señor presidente y te recortaba todo atrás. Yo te digo que no me agarra el señor presidente, me agarran todos los guardias, de los milicos verdes que están alrededor, y me pasan la máquina de cortar el pelo, pues te digo, porque yo los conozco bien, así que, y ahí, bueno, precisás que te empareje, vení que te emparejo, ñácate. Bueno, entonces, para irnos y para entender que más allá de tu sexo biológico, tu genealogía, tu género, ¿sí?, que no sé por qué carancho tu género, el nuestro, tiene que estar atravesado solo por nuestra actividad sexual. No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, hay mucho énfasis en que nuestro género esté identificado por cómo cogemos. Pero usted que es de cualquier género, usted que es de cualquier lugar, usted que tiene el pelo largo, corto, que se lo rapa mal, que no se lo rapa, sepa, a pesar de todas nuestras diferencias, que no somos tan distintos. ¿Eh? No somos tan distintos. No somos tan distintos. ¿Con quién nos despedimos, Lucas? Sumo, sonando aquí en la noche de la psicosocial, despidiendo a Aguardiente. No somos tan distintos. Señor uruguayo, buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Nos estamos escuchando el próximo martes, nos estamos oyendo y ahora nos estamos yendo. Perfecto. Un abrazo, Pablo. Otro grande. No se vaya, ya vengo con Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo en un ratito. Book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me?